Escúchanos en www.labulla.org. Damos vuelta a la página y estamos ahora con uno de los temas que decíamos al principio que íbamos a abordar, y es la desaparición de Delia Jerónimo Polijo. Ya se cumplieron 11 meses, el 18 de agosto, y por eso es que estamos en comunicación telefónica con Pamela Mackey, integrante de la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara, para que nos comente un poquito qué se desarrolló este 18 de agosto, qué actividades realizaron y cómo está la causa y la situación en general. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por el tiempo, por este contacto, nuevamente dialogando sobre este tema, Pamela. Así es, lamentablemente nuevamente, porque eso quiere decir que todavía la causa no tiene una respuesta concreta. Como bien decían ustedes, el domingo se cumplieron los 11 meses de desaparición de Delia, que tenía 14 años, del paraje de La Guarida, ahí cerquita de La Paz, que es tras la sierra, 15 kilómetros de Merlo. Y bueno, todos los 18 se viene realizando una marcha que organiza principalmente la mamá y el papá, Mario Modesta, acompañado de vecinos y vecinas de la Comunidad de La Paz y de la Comunidad Boliviana, porque Mario y Modesta son bolivianos. Así que bueno, las novedades, digamos, son que en la última semana se cambió la fiscal, entonces hay algunas, bueno, desde los 11 meses que fue transcurrido el hecho, se acordarán las distintas hipótesis, sí, que fueron surgiendo, algunas muy, muy tremendas, y bueno, la realidad es que todavía al día de hoy la familia no tiene una respuesta concreta, por eso es que se sigue marchando y pidiendo datos, ¿no? Respuestas concretas. Bien. Un poco la... Sí. Sí, sí, te escuchábamos ahí con esto del cambio del cambio de la fiscal y eso, ¿a qué se debe? ¿O hay especulaciones por insistencia de la familia, porque es un procedimiento de rutina o hubo alguna situación que llevó a eso? No, la verdad que ese dato no podría decirte porque es algo como muy interno de la justicia, pero bueno, sí, lo que reflexionábamos ahí, un poco la modalidad de cada marcha, es que hacemos todo el circuito alrededor de la Plaza de la Paz, y cuando termina, la mamá y el papá dicen unas palabras y comparten las novedades. Entonces, este domingo, bueno, nos compartieron esa información, y el análisis que hacemos entre las organizaciones y los vecinos, las vecinas, es que, bueno, las cosas evidentes de la justicia, ¿no? De que la justicia funciona siempre y cuando tiene una presión de la comunidad. Eso como primer cuestión que pensábamos, bueno, en comparación con otras mujeres que fueron desaparecidas en la zona de Tras la Sierra, esta situación, la situación de desaparición de Delia, fue teniendo como algunas respuestas, si se quiere, hasta más rápidas que otras, pero siempre son de tiempos insuficientes para el consuelo de la familia, ¿no? Claro. Tal cual. Y en ese sentido también analizábamos que la familia ya va por el cuarto abogado que tiene, que ahí sí, por diversas causas, digamos, se fueron modificando, entonces a veces uno comete el error de dejar toda la estrategia en manos del abogado, y eso fue un tema de debate entre nosotros, digamos. Sí. De lo que evaluábamos es no perder la presencia en las calles y la presión social, porque eso es lo que hace que se mueva la causa, básicamente. Entonces, en ese sentido, es que, bueno, la nueva fiscal se encontró con que se hicieron en los últimos días unos allanamientos que tienen que estar la evaluación de los resultados en estos días, y a pedido del propio padre y la madre, lo que se consideró es que si no hay respuesta en estos días de esos resultados, cuando se cumpla el año, que sería el 18 de septiembre, la idea es hacer alguna medida más contundente. Bien. Sí, lo último que pudimos saber es esto, de que se habían pedido allanamientos y demás, así que entendemos que se está a la espera de esos resultados. La situación en La Paz, ahí en el paraje, ¿cómo es? ¿Hay acompañamiento, Pamela? Además de que ustedes viajan, que están, que se contactan con la familia, la comunidad, ¿acompaña a la familia en este pedido o lentamente se va desgastando la situación? Porque han pasado 11 meses ya y no hay noticia alguna. Es como se la tragó la tierra y esto también genera un desgaste por parte Totalmente. de la gente, Sí, ¿verdad? exacto. Y genera como muchos, bueno, viste como es el dicho, pueblo chico, infierno grande, se han generado diferentes rumores en los distintos tiempos. Recordamos cuando apenas los primeros días que Delia desaparece, primero era que ella se había ido con con una pareja, con un hombre. Sí. Después le echaban la culpa a la familia, bueno, diferentes rumores que si nos ponemos a analizar se repiten mucho en otras situaciones de desaparición, ¿no? Y en eso, bueno, los vecinos y las vecinas van tomando posturas. Y acá es donde suceden, yo creo que cosas así como quien no apoya, también es muy valorable esos vecinos y vecinas que después de 11 meses siguen firmes. Van a la plaza, hay un grupo de vecinos que está apoyando en la construcción de la casa, de la nueva casa, porque también lo que sucedió con la desaparición de Delia fue visibilizar toda una comunidad de bolivianos y bolivianas que están viviendo en situaciones materiales muy complicadas, o sea, donde no tienen acceso al agua potable, donde hay hacinamiento, bueno, muchísimas condiciones socioeconómicas graves. Y que eso tal vez la comunidad de La Paz no lo tenía muy presente. Entonces, a partir de conocer a la familia de Delia, de ir a la casa, de visitarlos y demás, empezaron a conocer en qué condiciones vivían. Claro. Y a partir de ahí, bueno, hay un grupo que sí está, se puso como al hombro lo de construirle una casa, por mucho, digamos, por un lado por esta cuestión material, pero por otro lado lo que ellos plantean es que les es muy, muy duro seguir viviendo ahí, porque también uno de los principales sospechosos implicados en la desaparición de Delia es uno de los vecinos que se suicidó hace poco, muy pegadito ahí a la casa donde ellas están viviendo. Entonces, bueno, se imaginarán Claro. lo difícil que es. Sí, situaciones muy, muy, muy complejas, digo, la Muy pobreza compleja. estructural de esa comunidad y de esa familia, las situaciones anómalas que han atravesado en este último tiempo, desde la desaparición de su hija hasta toda la habladuría que se ha dicho en este lugar Totalmente. donde nos ubican a la mujer, siempre se fue con Sí. alguien y demás, bueno, todo lo que ha pasado, juzgando también a la familia y esto de este vecino. Son situaciones muy duras para sobrellevar, muy duras. Así que Totalmente. entendemos que la situación de la familia es muy, muy, muy compleja, Es muy ¿verdad? compleja, muy, muy compleja. Así que bueno, también ahí pensando un poco entre todos, ¿qué estrategia nos damos para seguir apoyando a la familia? Los vecinos que están más en la construcción de la casa nos hacían llegar de que hace falta juntar cemento, hidralí para seguir avanzando, que es como una ayuda recontra concreta y que por ahí eso también pensábamos, que hay mucha gente que puede apoyar, no Claro. desde lo físico porque tal vez vive lejos, pero sí haciendo algún tipo de donación, por Tal cual, ejemplo. tal cual. Bien. Y en Y ese bueno, en caso eso. se podrían contactar con ustedes, ¿verdad? En las redes Sí, sociales se encuentra el Red contra la Violencia en el Valle del Conlara y ustedes están en así es, contacto directo con la madre y el padre exactamente, de Delia. totalmente. Y también por mail puede ser Red contra la Violencia 123@gmail.com, que nos puedan escribir ahí para concretar la donación. Eso sería Bien, como súper importante. muy bien, muy bien. A ver, es como decís vos, por ahí alguien que le interesa y que viene siguiendo, porque son muchas las personas que vienen siguiendo cómo se desarrolla la desaparición de Deli, qué avances hay en la causa, tal vez no puedan asistir a acompañar a la familia, pero sí puedan aportar de esta forma, entre todos, exacto, tal vez. Exacto, exacto. E ir pensando para el día 18 de septiembre, si no hay novedades en estos próximos días, seguramente vamos a marchar, a organizar alguna actividad en la Fiscalía de Villa Dolores, que es, digamos, el centro judicial donde se está desarrollando la causa. Bien. Hola, buenas tardes, familia Eduardo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Le quería hacer una pregunta. ¿El juego, la fiscal, se han reunido con los padres de Delia? ¿Cómo? Si el juez o el fiscal... ¿Se han reunido últimamente con los padres de Delia? Sí, lo que charlamos el domingo es que el padre y la madre se iban a reunir esta semana con la nueva fiscal. Ah, anteriormente no se han reunido. Se habían reunido con el fiscal anterior. Ah, sí. Bien. ¿Y el... Bueno, que hay una cosa muy curiosa que tiene que ver con las limitaciones culturales. Porque en el lenguaje, claro, además de que todo lo que es el Poder Judicial muchas veces utiliza el lenguaje técnico, sí, también hay una limitación cultural en cuanto a que Mario y Modesta no comprenden del todo el castellano. Claro. Y eso parece un detalle, pero no es menor. Porque si ellos entran solos, por ejemplo, solas, sí, salen sin comprender bien qué es lo que le dijeron. Claro, ellos hablan... ellos hablan castellano, sí. ¿Y un poco de quichua? ¿O claro. ¿Cuál es su idioma? Sí, el quechua. El quechua, quechua. Sí. Bien, claro, y no, sabemos muy bien que no están preparados los estas instituciones. No están preparadas ni siquiera para tratar bien a las personas, o sea, que mucho menos para entender la desesperación otro de lenguaje. Una familia que no, sí, entiende el idioma en el que se le está hablando, que es una dificultad que han atravesado, totalmente, muchas personas. Y que hay que ahí insistir en que haya traductores y que haya acompañamientos en serio desde las mismas. Pero bueno, esto es un proceso muy lento y muy complejo, ¿verdad? Sí, exactamente. Por eso digo que, bueno, es una situación que tiene muchas aristas, sí, y muchas complejidades. Tremendo. Bueno, como decís vos, Pamela, entonces estar atentas al 18 de septiembre, que se va a cumplir un año sin saber, uh-huh, nada de una pista certera que nos pueda dar el Estado allí investigando nada, todas especulaciones, todas idas y vueltas. Así que esperamos que haya convocatoria, que haya participación. Desde la bulla, los micrófonos, como decimos siempre, Pamela, abiertos para lo que se necesite difundir. Nos preocupa muchísimo todo lo que acontece en esa zona con las desapariciones de mujeres y niñas. Así que contamos con la voz de ustedes para que nos vayan relatando en la medida de, bueno, las posibilidades lo que va sucediendo. Gracias. Es fundamental toda la tarea que hacen ustedes de difundir, porque lo importante también para nosotras siempre es sobrepasar la barrera, más allá de que La Paz es Córdoba, entendemos que compartimos el territorio, y bueno, siempre con esta mirada de poder visibilizar, de no quedarnos calladas, de que no se quede frenada la causa. También compartirles de que ahora en septiembre vamos a compartir dos juicios muy importantes, uno de un abusador muy conocido de acá de Merlo, Chupete Palacios, que en septiembre va a ser su juicio, y también va a ser el segundo juicio del femicida de Brenda Arias, que está culpado del asesinato de Marisol Rearte y Luz Oliva. Así que son... En esta ocasión va a ser por el caso de Luz Rearte, ¿verdad? Exacto. Bien. Exactamente. Bien, bien. Marisol Rearte y Luz Oliva, la madre y la niña, en Luz de 2 años. Eso va a ser en Villa Dolores. Mira, bueno. Así que bueno, septiembre también va a ser un mes muy intenso. Bien. Te agradecemos por esta última información. No estábamos al tanto. de las fechas de los juicios y demás. Por ahí es tanta la información, tanta como la vorágine en los medios de comunicación, sí, y en las redes, que hay cosas que se van pasando si no entramos ahí en diálogo. Así que claro, bueno, les hacemos acordar. Ahí está, muchas gracias. Y bueno, seguiremos en contacto, Pamela. Te agradecemos por este bueno, tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pamela. Escúchanos en www.labulla.org.